90 días del año, temperatura medio ambiente en la Ciudad de México, 20 grados centígrados. Calorcito, se siente rico, el día despejado. Mire la circulación en la Ciudad de México, muy cómoda. Y, por supuesto, los trabajos ya que se realizan para la reconstrucción de la Ciudad de México están a todo lo que da. Los peritos determinando ya cuáles son las construcciones que se deben demoler, que no hay de otra. Y obviamente, mire, cientos y miles de habitantes de la Ciudad de México que se quedaron sin un lugar digno donde vivir, buscando un departamento en renta, una casa donde cambiarse. Esto, sin lugar a dudas, está ocasionando que las rentas, en algunos casos, se han llegado hasta a duplicar, un 100% del valor de las rentas. ¿Por qué? Porque hace falta construcciones en la Ciudad de México para tantos y tantos habitantes que están en esta megalópolis. Se dice que hay más de 8 millones de habitantes en la Ciudad de México, pero mire, las construcciones no dan abasto. ¿Qué se tendrá que hacer? Bueno, se tendrá que reconstruir, pero con normas y criterios que permitan soportar sismos de magnitudes de más de 8 grados, porque aquí, que fueron de 8.2, produjo una pérdida tremenda. El día de hoy vamos a platicar con el licenciado Luis Sánchez Jiménez. Él es senador del PRD en la Ciudad de México. Y el tema va a ser sobre el fiscal general de la Nación, ¿no? Ante la renuncia de Raúl Cervantes, que era el procurador general de la República. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Porque la ley determinaba que el procurador inmediatamente iba a pasar a ser el fiscal de la Nación. El señor presidente Enrique Peña Nieto ya dijo que lo más probable es que hasta el próximo año, ¿no?, después de las elecciones, en julio de 2018, se podría pensar en nombrar un fiscal. ¿Y qué vamos a hacer en tanto? ¿Se va a quedar acéfala la Procuraduría? Bueno, vamos a platicarlo con el senador Luis Sánchez Jiménez el día de hoy. También vamos a platicar con el maestro Francisco Martínez Neri, diputado federal por Oaxaca, y vamos a platicar con él sobre la ley de ingresos que próximamente se tendrá que aprobar. ¿Qué es lo que se va a cobrar? ¿Qué impuestos se van a mantener? ¿Qué nuevos impuestos se van a dar? Bueno, la Cámara de Diputados y Senadores tendrán que ver sobre el asunto y de ahí determinar la ley de egresos, en qué se va a gastar, que eso le compete solo a la Cámara de Diputados. Vamos a platicar con la licenciada Adriana Dávila Fernández, senadora por el estado de Tlaxcala, para que nos platique sobre la Comisión de Trata de Personas, pero el tema es el 64 aniversario del voto de la mujer en México, este que se dio en el año de 1957, tras una lucha, pero de veras feroz, ¿eh? Déjeme decirle que la señora Mercedes Zavala, la mamá de Margarita Zavala Gómez del Campo, bueno, ella precisamente estuvo en esa lucha para conseguir que todas las mujeres en México tuvieran lo que hoy vemos como algo común, ¿no? El voto. Decidir. El doctor Raimundo Tenorio Aguilar, especialista en economía y finanzas, también va a estar con nosotros. Lo invito a que el día de hoy, a las 10 de la noche, por TVC Network, estos canales de televisión en el 235 de Dish, y todas estas redes que tienen la difusión de la señal de TV Noticias, déjeme decirle, los canales son el 358 de Dish, el 235 de Total Play, el 150, 1150 y 230, además de streaming. Bueno, tienen una cobertura de más de 22 millones de televidentes en este canal de televisión. Hoy se va a transmitir el programa A Fondo de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, conducido por el periodista Carlos Ramos Padilla, excelente periodista, Tiene programa de radio en ABC Radio. Es presidente, además, de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión. Va a estar Raúl Sánchez Carrillo. Va a estar también Manuel, nuestro compañero periodista, y su servidor. El tema que vamos a tratar ahí es el de la extorsión. No se puede percibir este negocio multimillonario, ¿eh? Representa 229 mil millones de pesos al año. No se puede concebir sin la complacencia de las autoridades, y de alto nivel, ¿eh? Hoy vamos a platicar ese tema a las 10 de la noche. Esté usted pendiente. Si puede sintonizarnos a través de estos canales, Dish, Total Play y pues Cablevisión también. Ahí está A Fondo de TV Noticias. Vamos al punto crítico de las noticias. Advierten senadores del PAN, PRD y PT que la renuncia de Raúl Cervantes como procurador es plan con maña. Alberto Elías Beltrán, titular provisional de la PGR, asegura no tener aspiraciones para convertirse en fiscal general. Senador priista Emilio Gamboa asegura que utilizó el helicóptero de la Fuerza Aérea para asistir a una reunión con el presidente Peña Nieto. Acepta que jugaron golf, pero fue después de trabajar. Secretario de Educación Pública Aurelio Nuño informa que la fase de revisiones estructurales en escuelas por los sismos del 7 y 19 de septiembre está entrando en su fase final e iniciará la etapa de reubicación de alumnos de planteles que hayan resultado con daños y necesiten ser reconstruidos. Frente Ciudadano por México anuncia la realización del foro Ciudadanos Opinan a fin de recabar propuestas de la ciudadanía el próximo jueves. Por la calidad de sus servicios, Hospital Veterinario de la Ciudad de México recibe certificación del Instituto Mexicano de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Esta es parte de la información de la más relevante que se ha generado a lo largo del día. Vámonos por el recorrido al ámbito federal. Está en la línea ya nuestra compañera Maru Rojas. Ella le sigue la huella al señor presidente Enrique Peña Nieto. Maru, el señor presidente presentó hoy los saldos de la reconstrucción del sismo. Muy buenas tardes. Efectivamente, fue en un evento privado ante 60 líderes de opinión, comunicadores de todos los medios, estuvieron columnistas de medios de radio, televisión. No pudimos entrar, pero sí hicimos un consenso con todos los que iban saliendo. El presidente dijo que en México estamos en un periodo de reconstrucción que no será nada fácil superar. Agradeció y reiteró el profundo agradecimiento de las Fuerzas Armadas. Dijo también que el sistema de protección civil y todas las instituciones de este país son unas más fortalecidas que las de hace 32 años, durante el sismo de 1985. Gran y enorme daño está centrado en Chiapas y Oaxaca, dijo el presidente. Incluso dio nuevas cifras que no conocíamos los reporteros de La Fuente. Ascendieron los daños de 38 mil a 48 mil millones de pesos, 10 mil millones de pesos más, y yo creo que seguirá subiendo la cifra en tanto se vaya haciendo la reconstrucción y se vayan conociendo daños en otros lugares, porque recordemos que Chiapas y Oaxaca sigue temblando. Es la iniciativa privada de estos 48 mil millones de pesos que se estima costará la reconstrucción, ha reunido y aportado unos 3 mil millones de pesos. Miguel Ángel Osorio Chong, estaban todos los secretarios, por cierto, Eduardo, estaba el secretario de Gobernación, los secretarios de Defensa, Marina, Educación, Salud, Hacienda y Secretaría de Desarrollo Territorial, Desarrollo Agrario Territorial y Urbano. Miguel Ángel Osorio dio un balance de los saldos en muertes. Estas no han aumentado. Los heridos incluso han sido ya dados de alta, 471 muertes por los dos sismos, 228 en la Ciudad de México, pero sí los daños continúan, sobre todo por réplicas, como te decía, en Chiapas y Oaxaca. El secretario de Hacienda, José Antonio Meade, dijo que son tres las estrategias para la reconstrucción en la Ciudad de México, donde el Fonden no puede operar porque se trata de plusvalía en vivienda muy alta y el Fonden únicamente está para la reconstrucción de sitios oficiales. Y bueno, pues de todos modos el gobierno federal aportará recursos para que los que perdieron sus departamentos o viviendas solamente paguen los intereses a 10 años. El secretario de Salud, José Narro, habló que ha habido 226 mil atenciones médicas a la población afectada, la mayoría de ellas por cuestiones psicológicas después del sismo. La Comisión Federal de Electricidad garantizó que a 90 horas del sismo del 19 de septiembre prácticamente estaba restablecido al 100% el servicio eléctrico. 1.821 inmuebles patrimoniales, sobre todo iglesias, son los que se han perdido en materia de cultura. Estos se tendrán que remozar en 30 meses, dijo la secretaria del ramo. Los más afectados en cuanto a iglesias y patrimonio cultural son Puebla y Oaxaca. En la agenda política, Eduardo, yo creo que aquí se centra la nota. El presidente Enrique Peña Nieto reiteró, como lo hiciera ayer en el foro del Museo de Antropología, que la renuncia del procurador Raúl Cervantes fue lo más sano que pudo ocurrir en medio de un clima de efervescencia política que no debe ser rehén el Senado de la República para tomar la decisión de nombrar a un nuevo fiscal general, y que esta decisión se puede ir pues hasta después del próximo periodo electoral de julio, pero tampoco puede, será decisión de los senadores si se esperan hasta esa fecha o lo van adelantando. Nadie es indispensable dentro de su equipo, dentro del gobierno. El presidente dijo que él aceptará la renuncia de quien decida o decida su partido pueda ser el mejor candidato a la presidencia. Bien. Alguien preguntó de los columnistas si entre ellos estaba el candidato y le dijo el presidente, esto no lo voy a responder. Bueno, pues ahí está la información. Muchísimas gracias, Maru Rojo. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Hay quien busca ahorrarse unos pesos y quien siempre busca lo mejor. Hay quien busca ofertas del momento y quien persigue valor por su dinero. Ven a Subaru, maneja una Impreza, una Forester o una XB y decide. Tecnología, calidad y seguridad japonesa. Visita ya a tu distribuidor y sorpréndete. Subaru, Confidence in Motion. La adversidad nos mostró qué es ser mexicano. Voluntarios dando lo mejor de sí para ayudar. Empresarios grandes y pequeños, anteponiendo el interés del país y sumándose generosos a ayudar. Soldados, marinos, médicos, operadores de maquinaria y todos los servidores públicos cumpliendo con su deber con todo corazón. A todos ellos, México les reconoce por trabajar codo con codo. Unidos, nuestra fuerza es más. Gobierno de la República. Hay quien busca ahorrarse unos pesos y quien siempre busca lo mejor. Hay quien busca ofertas del momento y quien persigue valor por su dinero. Ven a Subaru, maneja una Impreza, una Forester o una XB y decide. Tecnología, calidad y seguridad japonesa. Visita ya a tu distribuidor y sorpréndete. Subaru, Confidence in Motion. Tu vida y la de tu familia es lo más importante. Si detectas grietas de más de un centímetro en tu casa, ten cuidado, aléjate de esa zona y contacta Protección Civil de tu localidad. Haz las reparaciones que se necesiten para tu seguridad. Recuerda que después de un sismo fuerte pueden presentarse otros llamados réplicas que podrían hacer que falle una construcción debilitada. La prevención comienza en casa y es tarea de todos. Prepárate e infórmate para actuar ante cualquier situación de emergencia. Prevenir es vivir. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocritico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Sabemos de lo que eres capaz, de los alcances que puedes tener y de todo lo que puedes crear. Pero sobre todo, del sinfín de maneras que hay para hacerlo. Por eso nosotros queremos que te expreses, que crees o que simplemente aprendas de lo que hay a tu alrededor. Exprésate como quieras. Con la nueva Ley General de Cultura, juntos protegemos, difundimos y creamos más. Cámara de Diputados, por México, 63ª Legislatura. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocritico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. facebook.com/elpuntocritico. Twitter @elpuntocritico. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5 de la tarde ya con 15 minutos. Vámonos a la Cámara de Diputados. Ahí está nuestra compañera Sara Pablo. El día de hoy el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Ramírez Marín, pidió a no renunciar a sus compañeros ante la negociación política para la designación de un nuevo fiscal, ¿no? Esto ante la renuncia del procurador. Sara Pablo, muy buenas tardes. Tú tienes los detalles. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Así es, el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Ramírez Marín, pidió no renunciar a la negociación política y hacer un esfuerzo para concretar la designación del fiscal general lo antes posible. Esto luego de la renuncia del procurador Raúl Cervantes. El legislador priista señaló que los tiempos del nombramiento los fija el Congreso y se debe trabajar para que el fiscal sea designado antes de las elecciones del 2018. Hizo un llamado a todos los grupos parlamentarios a que trabajen para concretar acuerdos, no solo en el tema de la fiscalía, sino en otros asuntos pendientes en materia de seguridad. Esto fue lo que señaló. Yo creo que ahora no hay ningún pretexto para que siga trabada. Yo creo que ante la sospecha de que se pretendía un albazo para nombrar a Cervantes, creo que eso queda totalmente fuera y por lo tanto ahora será mucho más sencilla. Llamo a los partidos políticos a hacer una evaluación seria de las iniciativas que hay y a dictaminarlas. Los tiempos del Congreso, pues son los que determinarán estos nombramientos, ¿no? En tanto, el presidente de la Junta de Coordinación Política, el panista Marco Cortés, informó que presentó un cronograma a la Comisión de Puntos Constitucionales para que a más tardar sea la segunda quincena de noviembre cuando aprueben las reformas impulsadas por el colectivo Por un Fiscal que Sirva. Ellos están a favor de una reforma profunda, no solamente eliminar el pase automático. Él señaló que debido a que la principal característica de este gobierno ha sido la corrupción y la impunidad, pues es urgente el nombramiento del fiscal. Lo que tenemos que hacer es primero aprobar la legislación. Por eso, como presidente de la Junta de Coordinación Política, presenté un cronograma para que la Comisión de Puntos Constitucionales dictamine las diversas iniciativas al respecto, escuchando al colectivo Por un Fiscal que Sirva, y de esa forma poder tener ya la legislación que nos pueda permitir pasar de forma inmediata al nombramiento del fiscal general. Dijo que debido a que la principal característica ha sido esta, pues se debe avanzar. Considero que sí es posible sacar temas adelante independientemente de la efervescencia política. El reporte que tengo. Muchísimas gracias, Sara Pablo. Sin lugar a dudas, mire, el tema en la agenda, por supuesto, de los partidos, no solo va a ser las elecciones de 2018, sino la designación de un nuevo fiscal. No se puede quedar acéfala la Procuraduría General de la República, porque todo representa la seguridad para los ciudadanos, ¿no? El abogado de la nación no puede quedarse sin una designación. Ya tenemos en la línea a nuestro compañero Francisco Montaño desde el Senado de la República. El senador Francisco Burques aseguró que buscarán la reducción de los recursos a los partidos políticos. Por lo menos dicen el 50%, ya que no se les puede quitar todo, pues aunque sea una pizcachita. Francisco Montaño, buenas tardes, tú tienes los detalles. Buenas tardes, Eduardo. Pues sí, el senador del PAN, Francisco Burques, anunció la presentación de una iniciativa para reducir a la mitad el presupuesto de los partidos del Senado, de la Cámara de Diputados y del Instituto Nacional Electoral. Acompañado por varios legisladores, como el senador independiente Armando Ríos Peters, Burques dijo que después de los sismos de septiembre, los ciudadanos se fueron contra los partidos, quienes públicamente aceptaron su renuncia al 100% de los recursos públicos, por lo que falta seguir presionando para que esto suceda. Burques pidió eliminar gastos abusivos como el excesivo presupuesto que se destina en café, que en el Senado dijo cuesta el doble que un Starbucks. Puso el ejemplo también de unas banderitas que se mandaron a hacer al inicio del periodo y que costaron 668 mil pesos por 128 banderitas. Las comidas, dijo, hoy es día de sesión, pues las comidas van a costar hoy 50 mil pesos. ¿Qué podemos hacer? Dijo, pues dejar de viajar en primera clase, que los viajes los pague cada senador. Así nos vamos a asegurar de que verdaderamente quien vaya, vaya algo productivo. Eliminar los comedores, reducir las comisiones. Y aquí tenemos cerca de 60 comisiones en Estados Unidos, el país económicamente más fuerte del mundo, tiene 16 comisiones. Entonces, financiar 60, pues es repartir zanahorias, dijo Burgess. Asimismo, los legisladores se pronunciaron por eliminar bonos y privilegios a fin de evitar que en México haya legisladores ricos y ciudadanos pobres. Este es mi reporte, Eduardo. Muchísimas gracias, Francisco Montaño. Bueno, vámonos, tengo en la línea a nuestro compañero periodista Francisco Ramírez Domínguez. Él es director de TVC Network. Francisco, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Mi querido Eduardo, muchas gracias por recibirnos en Punto Crítico y saludar, por supuesto, al auditorio de Punto Crítico y de Radio Fórmula. Y yo te agradezco toda la labor y el trabajo que están haciendo ahí en tu televisora por, sin lugar a dudas, privilegiar la información, ¿no? Un programa de debate, de análisis a fondo, que se va a transmitir el día de hoy a las 10 de la noche, presidido por el periodista Carlos Ramos Padilla, presidente de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión. El tema es este de las extorsiones, ¿no? Que representan las llamadas de terror. Las llamadas, ¿no?, de miedo. Miedo, sí, sin duda. Este delito representa el 1.1% del PIB nacional, más de 29 mil millones de pesos de lo que reporta el INEGI como delitos de extorsión denunciados. Dicen las asociaciones, las ONG, que 6 de cada 10 delitos no son denunciados. Entonces estamos hablando de una cantidad gigantesca. ¿Cómo es que ustedes han decidido hacer este tipo de programas de análisis, de debate, como para que la audiencia pueda tener mayor información? Mira, somos de entrada, te comento, somos el canal TVC, parte del canal PCTV, que es la productora de programas de televisión por cable, y parte del grupo Megacable. Déjame decirte que somos una empresa interesada, preocupada porque nuestra audiencia esté bien informada, que se tome en cuenta el ámbito social. Eso es lo más importante. Y cómo no preocuparnos de estas llamadas de miedo, de pánico, como bien lo acabas de mencionar, Eduardo. ¿Cuántos de los mexicanos en todo el país han sido objeto de este tipo de llamadas en las que te hablan para decirte que tienen secuestrado a tu hermano, a tu hijo, que no es cierto en la mayoría de los casos, pero que finalmente te generan ese pánico y ese terror, y que son generadas, lamentablemente, en muchos de los casos, desde las mismas prisiones, los que los habla de uno de los cánceres más graves que tenemos en el país, la corrupción? ¿Sí? Y que no se podría concebir, ¿no?, sin la complacencia y la colusión de quienes se dicen autoridades y han logrado llegar a niveles de gobierno para seguir delinquiendo. Así es, y estos delincuentes, llámense los de cuello blanco o los que están tras las rejas, cuentan con bases de datos reales, de esas que dices tú, se lo doy a la institución de crédito, se lo doy al de la telefonía móvil y van a estar resguardados. Nada de eso. Bueno, no me voy al INE por no mencionar uno más grande, ¿no? Pero finalmente son bases de datos que terminan en manos de delincuentes para poder delinquir, para poder ahogarnos. Y tenemos que hacer algo. Y esta mesa de análisis y debate es un poco eso, o sea, a ampliar el tema, verlo, que la gente sepa de cómo se están manejando y qué poder hacer para defenderlo. Hoy van a tener participación de periodistas de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión. ¿A qué audiencia, para que nuestros radioescuchas dimensionen, llega TVC Noticias? Mira, estamos llegando a un aproximado de 7 millones de telespectadores. Vamos vía Megacable a prácticamente todo el país. Nos ven a través de Total Play, a través de Dish, nos pueden seguir a través de Facebook Live y también vía streaming. Vamos, tenemos una serie de plataformas importantes por las cuales nos pueden seguir

Subaru, Confidence in Motion. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. 5:30 PM, ya tenemos en la línea a nuestro querido amigo Raúl Sánchez Carrillo, de oficio reportero, con su comentario el día de hoy. Raúl, muy buenas tardes. Eduardo, qué gusto saludarte y a tu audiencia principalmente, muy buenas tardes. Bueno, pues hoy es un día muy especial, porque hoy hace 64 años, en De Oficio Reportero hablamos aquí, de que el presidente entonces, Adolfo Ruiz Cortines, autorizó a través del Congreso que votara la mujer. En este país la mujer no podía ir a las urnas cada fecha electoral, y hace 64 años, y de entonces a la fecha, a la mujer se le empezó a dar un lugar que, si bien hoy no es el que le corresponde, y me refiero a la equidad de género, que funciona en algunas ocasiones y en algunas no. Hemos visto gabinetes en donde hay por un hombre o una mujer, y hay ocasiones en que, pues no sé si es misoginia o es olvido, hay más hombres que mujeres. Lo que sí es un hecho, y es muy digno reconocerlo, es que las mujeres tienen una enorme capacidad para trabajar, y además tienen un mayor alto grado de honestidad, de rectitud y de puntualidad. Lo vemos en mujeres en otras partes del mundo. Ya vimos cómo fue Margaret Thatcher, ya fuimos como también Angela Merkel, que se ha convertido en la ministra alemana que repite un mandato, y hay muchas mujeres muy valiosas. La Cámara de Diputados en México y también la de senadores empiezan a tener más espacios para la mujer. Pero en esta conmemoración es también importante señalar que la primera gobernadora que tuvo nuestro país en el sexenio de José López Portillo fue la, en paz descanse, exgobernadora, por cierto, de Colima, Griselda Álvarez. Luego vimos también en Tlaxcala a la licenciada Beatriz Paredes Rangel. Y no cabe duda que al paso del tiempo es más importante, y ellas, las mujeres, cada vez piden más un lugar como les corresponde. Feliz aniversario de ese primer votar de la mujer, que cada vez se convierte en hoy ser el voto decisivo, porque son más mujeres que hombres las que están en las listas nominales para la votación. Y en otro orden de ideas, también es importante reconocer que la recuperación de los severos golpes que nos dejaron dos terremotos en septiembre será no de corto aliento. Me refiero que pasarán quizá 5 o 7 años para que todo lo que tenga que ver con la reconstrucción del país para tenerlo de una mejor manera, será ese plazo que habrá que cubrir. Se están ya empezando a entregar casas antisismo en Álvaro Obregón, se replicará el modelo en Iztapalapa y también en otras zonas como Tláhuac. Pero en la República Mexicana, Oaxaca, Chiapas, Morelos y Puebla, también se utilizará una nueva forma de construir. Tenemos que tener claro que vivimos en una zona sísmica y una zona sísmica activa. Baste saber que tan solo en la delegación Cuauhtémoc hay una falla sísmica que atraviesa 23 colonias. Todo esto obligará, como lo hizo aquel terremoto de 85, modificar las reglas y los reglamentos de construcción. No es posible que se siga dando corrupción en inmobiliario, como ya lo vimos en una escuela como la Repsamen. Por ello, es importante no quitar el dedo del renglón, y esa sociedad que sigue trabajando y aportando para ayudar, siga unida, pero ahora para ser la sólida electora de lo mejor que tenemos para los cargos públicos del año entrante que vienen las elecciones. Eduardo. Muchísimas gracias, Raúl Sánchez Carrillo. Sin lugar a dudas, tu reflexión, siempre puntual, ¿no? Los sismos que vivimos en el mes de septiembre y ahora en octubre, ¿no? Hemos vivido dos sismos, uno por el lado de los partidos políticos y el otro que se está dando con la renuncia del Procurador General de la República. Tenemos en la línea al licenciado Luis Sánchez Jiménez, coordinador de la bancada en el Senado de la República del PRD. Señor senador, muy buenas tardes, te agradezco mucho el que nos tomes la llamada. Gracias, Eduardo, qué gusto saludarles. Aquí preocupados como ciudadanos porque dejan acéfala a la Procuraduría General de la República y este tema que ha costado tanto trabajo en el Senado de la República para nombrar un fiscal. ¿Cómo vamos y qué es lo que va a pasar ante este nuevo embate, yo diría, del Ejecutivo? Bueno, primeramente, Eduardo, les comento que fue una sorpresa lo que ayer vimos, porque no estaba calculado, parece ser. Por supuesto, para nosotros no sabíamos eso, pero creo que tampoco para el gobierno federal ni para el PRI. ¿Por qué sostengo esto? Porque ante lo que ayer nos reveló Raúl Cervantes en su renuncia, deja ver también cierta queja a lo que es el modelo hoy de la PGR. Nunca antes yo había escuchado una crítica tan severa a lo que es cómo funciona la PGR en este momento. Él dijo que son formas muy antiguas de trabajar, ¿no? Me imagino que en eso lleva una parte de crítica de la corrupción y de todas estas cosas que se hacen en la PGR. Pero más allá de eso, y en lo que me preguntas, al renunciar se acaba una disputa de lo que era el fiscal Carnal y estamos ahora en qué vamos a hacer. Necesitamos reformar la Constitución para anular el pase automático del procurador a fiscal. Eso se supone que el PRI, el gobierno federal, tienen un compromiso y debe cumplirse. Pero eso no es suficiente porque necesitamos quitarle las facultades al presidente de la República que tiene hoy en el términos de que él puede mandar al Senado una terna y de esa terna los senadores escogen a uno. Pero también tiene la facultad de despedir al fiscal en el momento en que él quiera. Eso tiene que modificarse y tiene que modificarse la forma de elegir al fiscal. Entonces, hay mucho trabajo ahora. ¿Y no se podría proponer en el Senado de la República que el fiscal se formara como un cuarto poder para que fuera elegido por el pueblo y no esté al designio del presidente de la República o de la Cámara de Senadores o de cualquier otro orden y realmente pudiera cumplir con su misión? Bueno, esa figura existe en algunos países, justamente. Se somete a votación de la sociedad quien tiene este cargo. Cierto, eso existe. Eso podría ser una posibilidad si es que estamos dispuestos a abrir a la opinión de la sociedad esta decisión. Pero por lo que yo alcanzo a ver, Eduardo, mira, ayer Peña Nieto, presidente de la República, dice que el nombramiento del fiscal seguramente se llevará a después de las elecciones de julio del 2018. Y además, ¿no?, dice que con la efervescencia política, ¿no? Y yo ayer comentaba que, siendo así, ¿por qué aceptó la renuncia uno o por qué le pidió la renuncia si sabía que se iba a dar esta situación y dejando acéfala a la Procuraduría en momentos que se requiere una cabeza que controle, que dirige, que marque los puntos finos, ¿no? Sin embargo, esto ya el presidente lo sabía desde el domingo porque lo comentó con el Emilio Gamboa, ¿no? En el juego de golf que tuvieron el día domingo. Sí, creo que jugando golf ellos se relajan y pueden tomar acuerdos y delinear políticas. Supongo que es un juego, yo no lo he jugado, no lo sé jugar, pero supongo que es un juego que permite el espacio para esas cosas. Pero déjame decirte algo, a mí me parece que los agarró de sorpresa tanto al presidente como a Emilio Gamboa, a todo mundo, porque Peña Nieto dice que sea hasta el próximo año, ¿sí?, que se elija al fiscal. Y Emilio Gamboa ayer sale a contradecir al presidente y dice, no, puede ser, no tiene que ser en este periodo de sesiones, ¿no?, este año. Entonces, no saben exactamente qué hacer. Lo que a mí me hace suponer que les renunció Raúl Cervantes, les dijo, pues ahí quédense con su procuraduría, el asunto es que no sé por qué. Pero entre lo que dijo Raúl Cervantes ayer, dijo, pues ahí les dejo ya muy avanzada la... sí, así es, la investigación sobre, dijo, una empresa que se dedicaba a corromper funcionarios, ¿no? Un asunto internacional que todo el mundo entiende que es Odebrecht y que no sabemos exactamente qué van a hacer ahora. Pero hay otro tema, a ver, escuchando tu razonamiento, si hoy nombrara un procurador Enrique Peña Nieto y nos lo envía al Senado para su ratificación, estaríamos otra vez en el pleito de que ese procurador puede tener el pase automático a la fiscalía y entonces otra vez nos metemos en eso del fiscal carnal y esas cosas. Luego entonces debemos reformar la Constitución para eliminar el pase automático y otras medidas como las que dije hace un rato para que después se nombre a un procurador en tanto no entre el fiscal. Bueno, por lo pronto, este año no vamos a ver procurador. Lo vamos a dejar para mejores tiempos. Te agradezco infinitamente, no, senador. No, pero además, no, el PRD va a impulsar, va a estar empujando porque haya senador, para que haya fiscal desde ya. Pues ojalá que se pudiera dar. Te agradezco mucho, senador Luis Sánchez Jiménez. ¿Me permites ir a un corte y regresamos? Sí, con todo gusto. Mire, yo creo que es de suma importancia el escuchar lo que el senador Luis Jiménez Sánchez Jiménez tiene al respecto. Vamos a un corte y regresamos. México, tienes la fortaleza para mantenerte de pie. Haz lo que sabes hacer. Tienes todo lo que se necesita para ayudar. Y que cada uno haga su trabajo. México. Juntos, los colores hacen luz. Aún es necesario. Dona, ayuda, colabora. Solo tienes que querer. Y vas a poder. CIRT, Radio y Televisión Mexicanas. Nos unimos por ti. ¿Sabías que? ¿Sabías que? La palabra taxi significa lo mismo en cualquier país del mundo, ya que es de carácter universal. Hemos estado muy pendientes. Marchas. Confianza en la policía. José Cárdenas informa. Telefórmula ahora en Dish por el canal 354. Esperaste 4 años para ver el Mundial y lo verás en SD. Aprovecha la promoción de Sky hasta fin de año para que disfrutes el Mundial Rusia 2018 en alta definición total. Nunca antes la alta definición había estado a precios tan accesibles. Contrata Sky HD y no te pierdas el Mundial Rusia 2018 en alta definición total solo por Sky. Suscríbete al 4040-0202 o 0155-4040-0202. Términos y condiciones en sky.com.mx. XEAI AM 1470 kHz, donde tu opinión abre una conversación. Hay quien busca ahorrarse unos pesos y quien siempre busca lo mejor. Hay quien busca ofertas del momento y quien persigue valor por su dinero. Ven a Subaru, maneja una Impreza, una Forester o una XB y decide tecnología, calidad y seguridad japonesa. Visita ya a tu distribuidor y sorpréndete. Subaru, Confidence in Motion. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos, cultura, deportes y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El punto crítico, información útil para la toma de decisiones. facebook.com/elpuntocrítico, twitter @elpuntocrítico. Hay quien busca ahorrarse unos pesos y quien siempre busca lo mejor. Hay quien busca ofertas del momento y quien persigue valor por su dinero. Ven a Subaru, maneja una Impreza, una Forester o una XB y decide. Tecnología, calidad y seguridad japonesa. Visita ya a tu distribuidor y sorpréndete. Subaru, Confidence in Motion. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:45 PM, estamos conversando con el licenciado Luis Sánchez Jiménez, senador de la República por la Ciudad de México y coordinador de los senadores de la fracción parlamentaria del PRD. Senador, me estabas comentando antes de que nos fuéramos al corte y algo que me llamó muchísimo la atención. Ustedes como fracción parlamentaria, como grupo parlamentario, me dices que van a presionar para que tengamos procurador este mismo año. Pero la decisión ahí va a estar en función del presidente de la República, porque él tiene que mandar la tercia, ¿no? ¿Cómo hacerle? No, no es procurador, es fiscal. Bueno, el fiscal, nosotros queremos tener el fiscal general, ¿no? Sí, así es, fiscal general, ya no procurador. Y entonces, para tener fiscal general, necesitamos hacer todo un proceso distinto a lo que dice hoy la Constitución de cómo se nombra al fiscal. No solamente es la ley orgánica la que tenemos que hacer, sino cambiar todo el proceso de selección de la fiscalía y darle facultades que le permitan tener una plena autonomía. Mira, si hoy la Constitución dice que el presidente de la República manda una terna al Senado y el Senado de esos tres escoge uno, pero también dice la Constitución que el presidente de la República en cualquier momento puede despedir al fiscal, ¿no? Entonces, pues, ¿cuál autonomía? Pues eso no existe. Entonces, necesitamos cambiar eso, necesitamos cambiar otras leyes secundarias para darle plena autonomía. Y no elegir ahora a un procurador, no, eso ya no puede ser. Tiene que ser el fiscal general, pero dará tiempo porque nos quedan 15 días del mes de octubre, ¿no? Ya estamos a 17, 13 días, 14 días más. Luego noviembre y diciembre que prácticamente se muere. ¿Crees que dé tiempo, señor senador, de presentar las iniciativas de realizar los ajustes necesarios, de acordarlo y de que se pudiera hacer el nombramiento? Si hay voluntad política, por supuesto que se puede, y te pongo el ejemplo de la reforma energética. La reforma energética consistió en el primer momento en la reforma constitucional, y esa reforma constitucional en menos de 15 días estuvo. Le dio la vuelta incluso a los a las legislaturas locales. Y cuando se tuvo la mayoría de legislaturas locales que habían aprobado esa reforma de la Constitución, entonces se hizo ya la reforma legal, ¿no? O sea, si hay voluntad, se puede hacer muy rápido. Pero en este caso, yo dudo que haya voluntad del PRI y del gobierno federal. Nuestro propósito es impulsar que haya ya cambio. ¿Sabes por qué? A ver, lo del fiscal carnal lo inició, es cierto, el Frente Ciudadano por México, pero lo retomó la ciudadanía y se volvió la ciudadanía a exigir que no podía ser un paso automático del actual procurador a fiscal. Esa fuerza que vimos que se movilizó en torno al fiscal, en contra del fiscal carnal, eso no podemos olvidarlo ahora y tenemos que responder a ello y hacerle caso. Entonces, nosotros necesitamos legislar escuchando a la sociedad, escuchando esas peticiones y ir por una fiscalía plenamente autónoma, independiente. Pero, ¿sabes qué me llama la atención? Que dice Peña Nieto que hasta el próximo año habrá fiscalía, ¿no? Ya después de las elecciones, quien gane, pues determinará. Pero ¿sabes con quién coincide? Con Andrés Manuel López Obrador. O sea, los dos están pidiendo exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque piensan que van a ganar y entonces piensan que van a poner un fiscal a modo. Porque hoy te puedo decir, de ninguna manera Andrés Manuel va a impulsar un fiscal autónomo, independiente. Claro que no, está pensando igual que el PRI. Sí, porque si no, imagínate, cuando fue jefe de gobierno, pues dejó ahí reservadas muchísimas cosas, ¿no? Le vamos a dar seguimiento, si me lo permites, licenciado Luis Sánchez Jiménez, senador de la República por la Ciudad de México, y te vamos a estar buscando para que nos platiques cómo van las cosas en el Senado. Con todo gusto. Te agradezco muchísimo el que nos hayas tomado la llamada. Gracias y buenas tardes. Es el senador Luis Sánchez Jiménez, coordinador de la fracción parlamentaria del PRD. Y ya tenemos también en la línea a la senadora Adriana Dávila Fernández, ella senadora por el estado de Tlaxcala, presidenta de la Comisión contra la Trata de Personas. Y un tema fundamental, muy importante, senadora, muy buenas tardes, te agradezco que nos tomes la llamada. Al contrario, buenas tardes, Eduardo, como siempre es un gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Gracias, nos remitíamos a 1953, cuando el presidente de la República en ese tiempo, Adolfo Ruiz Cortines, pues dio la anuencia, ¿no?, para que las mujeres pudieran ejercer su derecho a voto. Ya en 1957, 4 años después, lo hicieron por primera vez. Entre ellas, una mujer luchona, doña Mercedes Zavala, fue también de las que impulsó el que se lograra obtener el voto de la mujer. ¿Qué opinión te merece a ti esto? Mira, pues a 64 años de haber logrado, por supuesto, ese derecho, en el que tú bien lo dices con una palabra que pudiera parecer que es una palabra muy antigua, que es autorizar, o sea, se nos autorizó, se nos dio permiso, llamémosle, por algún tema, pues que hoy pareciera ser que todavía está vigente. Y bien es cierto, no podemos desdeñar todas estas luchas que se han venido haciendo a favor de nuestra participación política. Lo cierto es que todavía tenemos muchos rezagos, Eduardo, que nos han impedido de una u otra manera avanzar siendo reconocidas y no solo autorizadas. Perdóname la expresión, pero el tema me parece que ya hoy en este tiempo, después de 64 años, pasa a ser muy muy importante, porque no se trata solo de ocupar escaños por ocuparlos, sino se trata de un reconocimiento a nuestras capacidades. Creo que es el momento en el que las mujeres tenemos que empezar a revisar que la lucha ha culminado ya con una primera o segunda etapa, como quieras llamarle, es decir, inicia con una primera etapa en donde se nos autoriza a votar, luego una segunda etapa en donde ocupamos ya cargos públicos, ¿no? Pero ahora me parece que el tema siempre ha sido visto como un tema de concesiones graciosas por parte de algunos personajes, incluyendo varias mujeres, ¿no? Que tenemos que actuar bajo la sombra siempre de algún padrinazgo, entre comillas, en el que se nos demeritan nuestras propias capacidades, porque dentro de las cosas que se ven es que pareciera ser que el hecho de las cuotas es le cedimos a ustedes la posibilidad de que ya tengan el 50% de las candidaturas, como si eso fuera un tema de igualdad, lo cual no es así. Nosotros, más allá de hoy tener en la ley la posibilidad de tener candidaturas en iguales circunstancias, lo que tenemos que plantear es que hoy debe haber una valoración de que no es un asunto exclusivamente de cuota, ni tampoco de un regateo permanente en un mercado electoral al que pertenecemos, en el que se nos permita también entender por parte de los ciudadanos y por parte de la clase política que las mujeres estamos ahí por nuestras capacidades, por el trabajo, el esfuerzo, la inteligencia y por supuesto la fortaleza que nos permite participar en política. De tal manera que esta fecha debe celebrarse, me parece, el siguiente año, con un tema en el que la inclusión se vea verdadera y físicamente en integridad. Te voy a poner un ejemplo. Hoy en el Senado de la República se hace, por supuesto, una sesión solemne para este tema, y el máximo reconocimiento que se nos hace es que la mesa directiva y evidentemente quienes aparecen en el presidium seamos puras mujeres, ¿no? Uh-huh. O sean puras mujeres. Y yo lo que diría es, entonces, ¿en dónde está el tema de la inclusión? En tanto no seamos capaces de darles el mensaje a los varones de que las estaturas políticas de nosotras no se miden, por supuesto, por, reitero, el mensaje que de concesión nos quieran dar, sino porque nos hemos ganado un espacio con mucho esfuerzo, seguiremos llevando este tema al terreno exclusivamente de una discusión de mujeres. Hablamos de temas de mujeres solo entre las mujeres. Y creo que la igualdad implica que hablemos de temas de mujeres y de hombres, entre hombres y mujeres, entendiendo que con nuestras diferencias físicas tenemos y buscamos y generamos los mismos derechos. Como seres humanos, ¿no? Como seres humanos, senadora. Yo creo que este derecho debe ser de inclusión, pero a todos los seres humanos, sean hombres o mujeres, en tanto de la capacidad, de la actitud y la aptitud que se tenga para el desempeño de los cargos públicos, y obviamente con la honestidad que debe caracterizar a todos los seres humanos. Sin lugar a dudas, las mujeres tienen una muestra mayor de esto. Mira, y debo ponerte un ejemplo que es, ¿sí?, me parece el ejemplo que a mí me hizo recapacitar sobre algunas cuestiones en materia de género, que fue recientemente la muerte o el asesinato de un conocido empresario en el estado de Tabasco, que ocurre a manos de una colaboradora suya, de una empleada, que lo mata para quedarse con sus pertenencias y por una serie de manejos evidentemente económicos. Claro. Se ha hablado mucho del tema de feminicidio, pero esos casos, al irnos a los extremos, invisibilizan también, sí, casos, uh-huh, como este que te estoy diciendo, en donde la condición de género fue fundamental, porque es un hombre que evidentemente tenía depositada la confianza en una mujer, en la que dijo, bueno, pues estamos en igualdad, y es una mujer la que concibe desde la riqueza que este hombre generó, pues evidentemente no es cierto, un asesinato invisible, ¿no? Entonces, pues, lo que se tiene que buscar en la sociedad, senadora, es, por principio de cuentas, que haya inclusión, no tanto igualdad, porque los géneros tienen sus desigualdades. Sus, ¿no?, te invito a que el día de hoy nos sigas en A Fondo, allá en el Megacable, por el canal 235, va a estar muy bueno y trata el tema precisamente de la trata. Escúchalo, está buenísimo. Muchísimas gracias, senadora. Muchas gracias a ti, con gusto, y por supuesto que sabes que además te sigo y por supuesto que lo voy a escuchar. Gracias. Un fuerte abrazo, gracias. Soy Eduardo Ramos Fuster, agradezco el favor de su atención. Nos escuchamos el día de mañana. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Hay quien busca ahorrarse unos pesos y quien siempre busca lo mejor. Hay quien busca ofertas del momento y quien persigue valor por su dinero. Ven a Subaru, maneja una Impreza, una Forester o una XB y decide. Tecnología, calidad y seguridad japonesa. Visita ya a tu distribuidor y sorpréndete. Subaru, Confidence in Motion. Acércate a las Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte. Estamos en 46 ciudades. Tenemos para ti múltiples actividades y programas gratuitos de actualización jurídica. Asiste a los martes de Derechos Humanos. Participa en los diplomados, cursos y seminarios que periódicamente abrimos para ti. Conoce nuestras bibliotecas y accede a nuestros archivos judiciales. Porque promovemos una nueva cultura jurídica. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Salvaguarda de tus derechos. Hay quien busca ahorrarse unos pesos y quien siempre busca lo mejor. Hay quien busca ofertas del momento y quien persigue valor por su dinero. Ven a Subaru, maneja una Impreza, una Forester o una XB y decide. Tecnología, calidad y seguridad japonesa. Visita ya a tu distribuidor y sorpréndete. Subaru, Confidence in Motion. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Facebook.com/elpuntocrítico. Twitter @elpuntocrítico. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones.